mientras yo le echaba leña al fuego para que no se apagara la hoguera de nuestro amor. Y confiado en que tú me querías y jamás me olvidarías, siempre te di la razón. Hoy comprendo, todo me ha fallado, fui tu juego, lo has ganado, me declaro perdedor. Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta en la que alguna vez el que no cae tropieza. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas un sabor a hiel. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas un sabor a hiel. Comprendo, todo me ha fallado, fui tu juego, lo has ganado, me declaro perdedor. Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta en la que alguna vez el que no cae tropieza. Mal amor.